Bajo Flores existe un espacio de formación voluntaria en incendio y primeros auxilios que pertenece al Centro de Emergencias Villera del Movimiento Popular La Dignidad. Queremos retomar este tema y estamos en comunicación telefónica con Marina Yosky. Ella es coordinadora y además referente de la CETEP y el Movimiento Popular La Dignidad. Marina, gracias por atendernos. Nico Rosales te recibe de este lado en Tengo una Idea y Carlos Morquio también me acompaña. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a los dos. Bueno, gracias por atendernos. En principio, retomar este tema, decíamos, porque hemos hablado en otras oportunidades de del gran laburo que vienen haciendo, pero contanos específicamente hace cuánto, por ejemplo, funciona el centro de formación allí en el Bajo Flores. Bueno, nosotros tenemos, en principio, contarles que la Central de Emergencias Villeras es una herramienta de construcción de poder popular villero que nace desde la Carpa Villera, ¿sí? 54 días en huelga de hambre, sí. Una de las reivindicaciones más sentidas era no entraban las ambulancias, no había bomberos vecinos, no entraban los bomberos y había muertes en relación a eso, y logramos parirlo, porque en realidad es parirlo, entre todos y todas, con procesos de formación y de lucha y de autogestión muy intensos. La Central de Emergencias Villeras desarrolla el Cuerpo de Rescate Comunitario hace más o menos 5 años. Y a partir de ahí, todos los años, se viene ampliando la cantidad de pibes y pibas que construyen ese cuerpo de rescate con una formación de excelencia. Y este año pasado, en 2019, nosotros incluso abrimos una estructura de cadetes. Infantiles, o sea, con juegos, con contención, porque todos y todas tenemos que tener herramientas para el abordaje de la urgencia, sobre todo cuando en barrios no prima la urbanización, claro. O sea, prima el negocio inmobiliario de la reta, y bueno, nosotros estamos en el proceso de lucha por la reurbanización de las villas, en el acompañamiento a los vecinos, en el dolor. Y también ante el dolor, en el acompañamiento posterior a lo que suceda. El Cuerpo de Rescate Comunitario no solamente es una herramienta de bomberos y bomberas comunitarias, sino que es una herramienta de solidaridad poderosísima a la interna de los barrios y a nivel nacional. Porque, por ejemplo, yo acabo de llegar, estoy llegando en este momento de Salta, donde vamos a abrir una brigada sanitaria para las comunidades originarias de Huich, en el Chaco Salteño, donde están muriendo pibes y pibas, y la Central de Emergencias es una de las herramientas que apuesta a esa construcción de la brigada. ¿Cuál fue el primer centro de formación? El primer cuerpo de rescate comunitario fue en el Bajo Flores. Nosotros lo iniciamos para todos los barrios, pero finalmente la mayor cantidad de compañeros y compañeras que terminaron su proceso de un año de formación con prácticas y con teoría fueron en el Bajo Flores, así que lo inauguramos ahí, y durante el transcurso de este año se abrió el segundo cuartel o el segundo destacamento del Cuerpo de Rescate Comunitario, que queda en Comuna 8, en Villa Lugano, Mataderos. O sea que hay dos espacios donde formarse, uno en Curapaligüe y Celarrayán, y el otro en UBAC y Piedra Buena, frente al nuevo Ministerio de Desarrollo Social, donde permanentemente se están reestructurando. En general hay dos espacios de formación que se inauguran anualmente, uno a principio de año, otro a mitad de año, y en algún momento van egresando. Claro. Y te quería consultar, Marina, disculpa, ¿cuáles son las características particulares que tiene, digamos, hacer un rescate en un barrio como el Bajo Flores? En realidad, las características particulares tienen que ver con la empatía y con la posibilidad de entendernos en tanto vecinos y vecinas. O sea, hay una diferencia entre los que llegan de afuera del barrio, claro. y un vecino con una potencia de conocimientos, con una capacidad de herramientas técnicas, y aparte con la empatía estructural de un vecino del mismo barrio, ¿no? Claro. Esa es la idea fuerza del cuerpo de rescate comunitario, tener la posibilidad de entre vecinos ayudarnos, como es natural, porque esto sucede, o sea, cuando hay un incendio, se agotan las pelopinchos y todos van con sus baldes y en general se aborda la urgencia entre pares, entre vecinos. Cuanto mejor si hay recursos técnicos puestos al servicio de la situación, capacidades de conocimiento, capacidades profesionales para realizarla y sumada a la solidaridad específica de los vecinos y las vecinas. Nosotros los villeros y las villeras vivimos la solidaridad a flor de piel permanentemente. Nuestra vida está construida a partir de la posibilidad de construir con el vecino y la vecina nuestra casa, la red de agua, la red de luz, y la lucha para generar mejores condiciones. Así que bueno, el espíritu del cuerpo de rescate comunitario tiene que ver con la mejor tradición y la mejor idea de la comunidad en las villas. Marina, Carlos te habla. ¿Continúan teniendo las ambulancias? Sí, por supuesto. Realizan alrededor de 1,000 intervenciones por mes. Es un número. Entre 700 y 1,000 intervenciones por mes. Entre traslados programados, urgencias, emergencias y atención primaria de la salud. Y en realidad, nuestro principal sujeto de llamado son las instituciones públicas, las instituciones del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, que ante la negativa de atención en diferentes oportunidades nos llaman a nosotros y hacemos la intervención. Así que un 50, un 60% de las intervenciones que realizamos son llamadas que provienen de escuelas, de centros de salud, de espacios de Cedronar, de centros de día. Qué bueno. Claro, porque También. Hay veces que las ambulancias del SAME, por ejemplo, no entran, ¿no es cierto?, en las villas. La central de emergencias villeras pasaron dos cosas. Uno, primero, una estigmatización muy fuerte, porque obviamente que los villeros y villeras se autoorganicen, claro, gestionen sus propias ambulancias. Llegábamos a los hospitales y nos decíamos que éramos remiseros bolivianos, ¿no? Qué terrible. Pero de todas maneras, con la fuerza del tiempo, esto se ha modificado. Y como las ambulancias de la central de emergencia villera sí ingresan, generaron como una situación de la necesidad, o sea, como un vacío en la política pública de la Ciudad de Buenos Aires, y generó que tengan que comprometerse a ingresar. Entonces, a la vez que creamos esta herramienta de acción popular, generamos la política pública para que ingresen con mayor frecuencia las ambulancias. Igualmente, sigue siendo un nivel de retraso enorme las ambulancias de la Ciudad de Buenos Aires, porque también dependen de que ingrese la policía con ellos o las fuerzas de seguridad. Y en nuestro caso, como somos todos vecinos y vecinas, eso no hace falta, claro, y no es deseable tampoco. Así que a la vez que realizamos mayor cantidad de atenciones, facilitamos el ingreso del Estado de la ciudad a cada uno de los barrios. Bien, Marina, un par de cortitas, las últimas, es preguntarte cuántas personas se formaron allí, si tienen, digamos, más o menos un número, y además, ¿cuáles son los requisitos para anotarse? Perfecto. Bueno, en principio empezamos por los requisitos. Ser mayor de 18 años en el caso de querer ser del cuerpo de rescate comunitario y tener mucha empatía y solidaridad con el dolor del vecino y obviamente no padecer ninguna enfermedad que impida poder subir escaleras, poder acarrear agua, poder generar todas las prácticas de intervención. Pero así todo, tenemos un montón de compañeros y compañeras que tienen algún tipo de enfermedad o discapacidad y que funcionan como cuarteleros o como multiplicadores en la formación o como promotores de la prevención. O sea que no hay ningún tipo de requisito, solo ser mayor de 18 años y transitar el espacio de formación que empieza siendo una vez por semana más las prácticas que son prácticas intensas, y luego a mitad de año terminan siendo dos veces por semana más las prácticas. Ahora, desde que empezó el cuerpo de rescate comunitario, obviamente muchas personas han cursado, se han formado en rescate comunitario, en primeros auxilios, en abordaje del fuego, del agua, de las inundaciones, y no han permanecido, sino que ha sido recurso para, por ejemplo, facilitar esto en los jardines populares o facilitar el desarrollo de promotoras de salud. O sea, hay un montón de... Pero más o menos se han formado alrededor de 300, 350. Y hoy hay operativo más de 150 compañeros y compañeras. Un montón. Entre los dos barrios. Un montón. Buenísimo. Es un montón. Sí, la verdad que siempre nos gusta hablar de este tema y hablar con vos. Por eso nuevamente te felicitamos y felicitamos a todas las organizaciones que participan por el laburo que hacen y siguen haciendo. Y quedamos en contacto para seguir charlando en otra oportunidad. Bueno, muchísimas gracias por siempre compartir el trabajo que realizamos. Realmente es parte de la construcción que se pueda comunicar de la manera que ustedes lo hacen. Uh-huh. Agradecida también. Te mandamos un abrazo. Hasta luego. Gracias. Abrazo. Chau, chau. Estuvimos en comunicación telefónica entonces con Marina Yosky hablando de la formación comunitaria.